En la ciudad de Rosario comienza hoy un nuevo juicio histórico contra represores de la última dictadura, un juicio por crímenes cometidos en la zona de la ciudad bonaerense de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y para hablar de este caso, estamos en contacto telefónico con Juan Emilio Basso, de la agrupación Hijos de Rosario. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos? Muy bien, bueno Juan, ¿qué significa este nuevo juicio que se comienza hoy en Rosario luego de algunos juicios que terminaron en importantes condenas? Sí, para nosotros como siempre son momentos muy importantes. Creemos que estamos viviendo un proceso histórico que se ha iniciado primero allá durante la propia dictadura, luego en democracia con la lucha de las madres, las abuelas, las organizaciones de derechos humanos. En los años duros donde se combatió contra la impunidad, el sistema de silencio impuesto por Menem, Alfonsín y toda la buena parte de la corporación política. Y este otro proceso que se inició en 2003 con cuando se derriban las leyes de audiencia de vida, punto final, por parte de también la voluntad política emanada del propio Estado, pero también acompañado por la Corte Suprema de Justicia, que también anuló y declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y de los indultos, y por supuesto por la participación de organizaciones sociales, gremiales, que también fueron parte de esta lucha, que levantaron estas banderas y que nos han permitido, no solo porque hay políticas de Estado que se han introducido hacia dentro del eje de lo que han sido los ejes rectores de la política estatal en los últimos años, sino que han sido carne fundamentalmente de una parte de nuestro pueblo, ¿no? Así que son momentos trascendentes, porque no es que estamos haciendo un juicio común y corriente, estamos jugando también a la historia, estamos jugando a los verdugos de nuestro propio pueblo, estamos jugando no solo a los responsables de crímenes aberrantes, sino también a los responsables de haber destruido a nuestro país, de haberlo entregado a las potencias internacionales, de haber destruido mucho de las esperanzas de construir una sociedad distinta, y en la medida que los vamos juzgando también vuelven a recuperarse también esa fe, esa expectativa en poder construir un país diferente. Juan, contanos un poco sobre las causas que están incluidas en este juicio, que entre ellas está el asesinato de una familia completa ahí en San Nicolás. Sí, la verdad que es un como metáfora de lo que ha hecho la dictadura sobre nuestra sociedad, lo que se denomina la masacre de Juan B. Justo, que es uno de los tres casos que se va a estar juzgando, es emblemático, ¿no? Ahí, en noviembre de 1976, un operativo conjunto de fuerzas de la Policía Provincial, Federal, el Ejército, rodearon un domicilio en calle Juan B. Justo de San Nicolás, donde vivía una pareja con sus dos hijos de 5 y 3 años, y una madre con su hijito, porque ya su compañero había sido desaparecido, ¿no? Entonces hubo un operativo tremendo en donde hubo armas de guerra, que a tal punto fue el poder de fuego de esas armas que derribaron el muro del frente de la casa, para que se den una idea. Hubo además gases, hubo granadas, y en ese operativo murieron todos, menos un chiquito de meses, que es Manuel Goncalves, hoy uno de los creyentes de la causa, pero murieron la familia Petolini Amestoy, murió Ana María del Carmen Granada, que era la madre de Manuel, y murieron dos chiquitos de 3 y 5 años. Ayer, el sábado, en una actividad previa, Manuel decía, se preguntaba, ¿no? ¿Por qué sobreviví yo? Nunca me puedo responder esa pregunta, decía, pero lo único que tengo claro es que tengo que poner mi compromiso para que haya justicia. Esa es una de los tres casos, ¿no? Porque hay otros dos que tienen que ver. El otro tiene que ver con la desaparición y el homicidio de 6 militantes de la JP Montoneros, también de la ciudad de San Nicolás, y otro tiene que ver con el secuestro y tormentos de un propietario de un domicilio que le alquilaba a dos de estos militantes de la JP desaparecidos, que por el solo hecho de ser quien lo alquilaba fue secuestrado, torturado, y también esa causa en sí misma se lleva a juicio, y todo eso va a ser lo que se va a estar juzgando a partir de hoy. Juan, ¿y van a hacer una caravana esta mañana desde el ingreso a la ciudad de Rosario hasta el tribunal? Sí, justamente en este momento estoy partiendo para allá, Oroño al 6200, a donde termina la ciudad para los rosarinos que salen para el lado de Buenos Aires, o a donde empieza, podríamos decir también, depende de donde se mire. Por ejemplo, para la gente que va a venir de Capital, de San Nicolás, de Pergamino, de Ramallo, incluso los que vienen de Entre Ríos y Paraná, que van a dar toda la vuelta por Circunvalación para encontrarnos ahí, porque este juicio reúne a testigos y creyentes, básicamente que son venidos de todos esos lugares que te estoy nombrando. Nogoyá, porque la familia Mestoy viene de alguna parte de la familia Mestoy, que son de los creyentes, son de Nogoyá, también de Paraná, hay gente de la familia Mestoy. Vienen de Román, que es gente de la familia Alvira, acá al norte de la provincia de Santa Fe. Por supuesto, Manuel Goncalves, que vive en Buenos Aires. Y los testigos, básicamente, son gente de San Nicolás. Y la Mesa de la Memoria, por la Justicia de San Nicolás, que es una de las organizadoras de toda esta movida que hacemos siempre frente a los tribunales para que los juicios no sean un proceso que quede encerrado en cuatro paredes, sino que sea vivido por nuestro pueblo, van a ser quienes encabecen toda esta movida. Nosotros los vamos a estar esperando con los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales de Rosario ahí para entrar en caravana, desde Oroño al 6200 hasta Oroño al 940, donde están los tribunales federales. Juan, ¿tienen alguna estimación de lo que puede durar el juicio? Sí, siempre es relativo, porque después los tribunales se mueven de una manera tan laxa y a veces irrespetuosa con los testigos, los creyentes y los años de que se espera que haya justicia, uno no puede terminar de acertarlo, ¿no? Pero en teoría debería durar unos 3-4 meses, no mucho más que eso. No es un juicio de los gigantes como los que hemos tenido hace muy poco, que como el Díaz de Sone, que duró más de un año, casi dos. En este se calcula que hay unos 60-70 testigos. Suponemos que en 3 o 4 meses deberíamos estar arribando a una sentencia. Juan Emilio Basso, de la agrupación Hijos de Rosario, gracias por este contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes, siempre están contando lo que tiene que ver con la construcción de justicia, verdad, memoria, y por eso también se lo agradecemos.